pobrecillo nunca encontraba trabajo. Un día me vino a ver un poco más contento y me dijo, mira, ya tengo trabajo. Magnífico, ¿qué trabajo has encontrado? ¿Te acuerdas de fulanito que también era alumno? Sí, me acuerdo. Pues mira, este chico tuvo suerte y encontró trabajo enseguida. Pero el hombre quería hacer un máster y no le daba tiempo. Los dos fuimos a visitar al dueño y le dijimos, oiga, en lugar de que él trabaje 8 horas, podría ser el 4 y el 4. El dueño, curiosamente, dijo que sí, pues en principio no. Y ahora él trabaja 4 horas y yo trabajo 4 horas. Faltaría más. El trabajador puede repartir el trabajo. ¿Y qué más puede hacer? La empresa. Ahora se cumplen justos 30 años, porque fue a principios del año 83, que hice una visita que me quedó grabada toda la vida. Estuve en Guipúzcoa, y más concretamente que en Guipúzcoa, en una población de Guipúzcoa llamada Mondragón. Quizá alguien debe haber oído que ahí hay una gran cooperativa, que en aquel momento estaba especializada en la fabricación de aquellas famosas cocinas Fagor, y entonces daban ocupación a 35.000 trabajadores. Cuando fui con unos compañeros de la facultad a visitarles, nos explicaron que estábamos en el año 83, que estábamos viviendo aquella crisis que he llamado del petróleo y que no había trabajo para todos. Que habían decidido que de la plantilla solo podían quedarse con 30.000 y se veían obligados a despedir a los otros 5.000 trabajadores. Reunieron a la plantilla y le dijeron, oiga, de ustedes 5.000 a la calle. Los trabajadores contestaron, de nosotros a la calle nadie. Esto es una cooperativa. En una cooperativa, el empresario y el trabajador es la misma persona. Por tanto, no nos vamos a despedir a nosotros mismos. Nos quedamos todos. Con lo cual, los directivos dijeron, de acuerdo, ustedes se quedan todos, pero dentro de un año no se queda nadie, porque esto no hay quien lo aguante. Y los trabajadores respondieron, no, hay una solución alternativa. Si usted quiere pasar de 35.000 a 30.000 trabajadores, es que nos está diciendo que le sobra el 15% de la plantilla, lo cual es lo mismo que decir que le sobra el 15% de la masa salarial total que usted está pagando. Lo que va a hacer es reduciros un 15% del salario a los 35.000 enteros, usted está ahorrando la misma cantidad y nadie irá a la calle. Y efectivamente, así lo hicieron. Se apretaron el cinturón y durante bastantes meses estuvieron cada uno de ellos cobrando un 15% menos de salario. ¿Es triste que te paguen un 15% menos de salario? Claro que es triste, pero más triste es que te quedes sin trabajo. Hicieron esto, al final los tiempos se volvieron mejores, pudieron recuperar el 15% del trabajo perdido, tuvieron de nuevo su trabajo y su sueldo habitual, y no solamente esto, sino que esta gente de Mondragón tuvieron, por razones que ignoro, una fuerte aportación nueva de capital y se hicieron cargo de una cadena de supermercados llamada Eroski. En este momento, en total, tienen, sumando Eroski, Mondragón, una caja llamada Caja Laboral Popular y otras instituciones, tienen 87.000 trabajadores. Es la mayor cooperativa de Europa y no despide nunca a nadie. Si se quieren hacer las cosas, se pueden hacer bien. Y también en aquel momento me explicaron algo valiosísimo, otra oportunidad. Me dijeron que en esta cooperativa funcionaba lo que ellos llamaban la horquilla salarial. ¿Qué era la horquilla salarial? Un diferencial entre el salario menor y el salario mayor de la empresa, que lo habían establecido en una proporción de 3 a 1. Director general, 300.000 pesetas al mes. Último trabajador, 100.000 pesetas al mes. Me parece bien, porque estamos acostumbrados a hablar siempre de salario mínimo y nunca hablamos de salario máximo. Valía la pena establecerlo. 3 a 1. Quedé contento con esta proporción. Hasta que hace un par de años coincidí por casualidad con un chico en Barcelona, nos pusimos a hablar y me explicó que él era trabajador de Mondragón. Entonces le dije, mira, hace 30 años os vine a visitar y me hablasteis de una proporción salarial, una horquilla, de 3 a 1. Todavía funciona. Y me contestó, hombre, la horquilla sí, pero 3 a 1 no. Porque resulta que han llegado unos nuevos directivos, han pedido un salario más potente, la empresa se los ha dado, y ahora en nuestros estatutos figura una proporción de 9 a 1. Digo, hombre, de 9 a 1, muy cooperativista no me parece, porque creo que es un poco desigual. Y quedé un pelín disgustado. Pero tan solo un pelín disgustado. Porque ahora hace escasas semanas, a lo mejor ustedes lo vieron en el periódico, aquellas noticias breves de economía que te ponen, una de ellas decía, la cooperativa de Mondragón, habida cuenta la situación de crisis en la que estamos viendo, ha reformulado su horquilla salarial. Y de 9 a 1 la ha trasladado a 6 a 1. Ni lo mejor ni lo peor, pero alguna pequeña mejora ha habido. Lo que pasa es que por aquellos mismos días en que sucedía esto, en Estados Unidos dio en quiebra una gran empresa constructora de automóviles. Todos la conocemos y se llama General Motors. Leí un estudio sobre General Motors, y él ya parecía que en esta empresa también tenían horquilla salarial. Pero mira por dónde, no iba de 1-3, ni de 1-6, ni de 1-9. En General Motors la horquilla salarial iba de 1 a 750. Me pregunté si en España había alguna empresa que también formulara los salarios en esta banda tan amplia de 1 a 750. Me leí con calma las 35 empresas del IBEX 35, que se supone que son las mayores. No lo encontré, perdón, en ninguna de ellas, pero encontré una de ellas que ya tenía un margen bastante significativo. No iba de 1 a 750, iba de 1 a 600. Y se llama Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. Me di cuenta que en esta empresa llamada Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria, estos trabajadores tenían esta, no digo proporción, sino más bien desproporción, pero que había uno que tenía una situación brillante. Un único trabajador, no se vayan a espantar, un único, que tenía una proporción de 1 a 1.500. Me pregunté quién era este afortunado trabajador y me di cuenta que era el antiguo consejero delegado que le daba mucho miedo al presidente, porque era un hombre muy espabilado para que le desbancara de la presidencia, y el presidente, antes de que le desbancara, le hizo aquello una jubilación dorada para que el hombre se retirara y no molestara mucho. Este señor, durante 3 años, creo que es, no, 3 años no, sí, 3 años, ha estado cobrando esta proporción del 1 a 1.500. Ahora 5 o 6 meses que ya no la cobra, porque este señor ha encontrado un nuevo empleo. Este señor se llama Goiri Goizarri y es el presidente de Bankia desde hace 6 meses en sustitución de un tal Rodrigo Rato. Esta es la situación. Ya ven, por tanto, ustedes que aquí hay cosas que se podían hacer en el mundo de la regulación laboral. Esta es una segunda oportunidad que nos presenta la crisis y que, resumiendo, se llama repartir el trabajo. Pasemos ahora al siguiente problema. ¿Cuál es el siguiente problema que surge con la crisis? Pues, sencillamente, la llamada destrucción del estado del bienestar. Ahora mismo, antes de entrar, hablamos de las dificultades de los chicos para poder acceder a becas, para poder acceder incluso a poder vivir en este colegio mayor o a otro sitio, porque hay necesidades económicas que son difíciles de cubrir. Si esto lo mezclamos con los ambulatorios que cierran, con las pensiones que quedan congeladas, con las aulas que se llenan de niños y cada vez hay menos profesores, etcétera, etcétera, haremos una especie de vía crucis de resultados de destrucción del estado del bienestar. Cuando un gobierno reduce el estado del bienestar, es por dos razones. Derivadas de lo mismo. La razón única es que no tiene dinero. Y cuando no tiene dinero, las razones son o bien que ingresa poco, o bien que gaste demasiado. ¿Le pasa esto al gobierno español? ¿Ingresa poco? Sí. ¿Gasta demasiado? También. ¿Ingresa poco significa que debería subir los impuestos? Bien, yo particularmente pienso que sí, que los impuestos en España deberían subirse y bastante. No el IVA y estos que debe pagar todo el mundo, pero el impuesto sobre grandes fortunas, el impuesto de sucesiones, el impuesto del patrimonio, las franjas más altas del impuesto sobre la renta, todas estas creo que deberían subirse. Pero como que no soy un experto fiscal, no me atrevo a pronunciar. De lo que sí que me debo pronunciarme es de lo siguiente. ¿Deben subir o no deben subir? Digamos que sí. Pero lo que sí que se debe hacer, sin ninguna duda, es pagar los impuestos. Es decir, que no exista fraude fiscal. Y el fraude fiscal es extraordinario. Miren ustedes, en verano del pasado año, el presidente Rajoy nos dijo que se veía obligado, este señor siempre se ve obligado, a subir el IVA. Y que gracias a la subida del IVA íbamos a recaudar en los próximos 3 años, dijo el presidente, 63.000 millones de euros suplementarios. Y añadió Rajoy, cobrar 63.000 millones de euros de más en 3 años nos vendrá de maravilla para poder empezar a pagar estas deudas enormes que tiene el Estado. Nos fuimos de vacaciones y al regresar en este septiembre, ya los chavales fueron los primeros que se dieron cuenta que los libros se habían encarecido porque el IVA que les atacaba era un IVA mayor. Muy bien, pero mira por dónde. El mismo mes de septiembre en que estos libros eran más caros, el Sindicato de Inspectores de Hacienda de España, GESTA, publicaba un informe. ¿Sobre qué? Sobre el fraude fiscal en España. ¿Y qué decía este informe? Que el fraude fiscal en España atiende cada año a los 93.000 millones de euros. Fíjense en el cálculo. Si aumentamos el IVA en 3 años, recaudaremos 63.000 millones de euros de más. Si perseguimos el fraude fiscal en un solo año, recaudaremos 93.000 millones de euros de más. pero que haría falta, sin duda, perseguir el fraude fiscal. Y para esto habría que saber de dónde sale el fraude fiscal. Y en esto los asesores de Hacienda, los inspectores, nos dan buena información, porque nos dicen que el fraude fiscal tiene cuatro orígenes determinados. Primero, nosotros, los ciudadanos de a pie, que algo de fraude fiscal, todos lo hacemos, ¿eh? El día que en el fontanero no le pagamos el IVA, el día que damos una clase particular no la declaramos, el día que el dentista se empeña en no darnos factura, etcétera, etcétera, estamos todos en un pequeño fraude fiscal. Bien, los inspectores de Hacienda consideran que nosotros, la gente de a pie, cometemos una cuarta parte del fraude fiscal que hay en España. Pero, añaden los inspectores, nos quedan tres cuartas partes más. ¿Y quiénes son los responsables de las otras tres cuartas partes del fraude fiscal? Tres grupos. Grandes bancos, grandes empresas, grandes fortunas. Grandes bancos, empezando por los dos mayores bancos del país, que son de largo los dos mayores defraudadores de España. Se llaman Santander y Bilbao. El Banco de Santander se ha visto obligado a reconocer en sus memorias que tiene dinero escondido en 15 paraísos fiscales del mundo. El presidente del Santander, el señor Emilio Botín, tiene 13 procesos judiciales criminales por fraude fiscal. Su hija no puede visitar Argentina. Si visita Argentina, será encarcelada inmediatamente. El vicepresidente del Santander, el señor Alfredo Sáez, tuvo que dimitir porque tenía juicios condenatorios la semana pasada. El primer banco del país, el mayor evasor de impuestos de España, sin duda. El segundo, el Bilbao Vizcaya. Toda la cúpula directiva del Bilbao Vizcaya, toda entera, tuvo que dimitir hace 3 años porque del presidente al último consejero se descubrió que todos ellos tenían dinero escondido en las Caimán, en las Bermudas, en las Bahamas, en las Seychelles o los Bermudas. Grandes bancos, grandes evasores. En segundo lugar, grandes empresas. Si ustedes leen el periódico de los últimos 15 días, porque si leen más será demasiado, conserven solo 15 días, verán el nombre de tres grandes empresas que todos conocemos que esconden el 90% de los impuestos que deben pagar. Primera de estas empresas, Google. Segunda de estas empresas, Amazon. Tercera de estas empresas, Samsung. Eso por hablar solo de las dos últimas semanas, ¿eh? Si miran los dos últimos meses, ya sea demasiado. Empresas que esconden sus impuestos. Y finalmente, ¿quién? Grandes fortunas. En España, las grandes fortunas tienen el privilegio de tener rebajas fiscales considerables. Hoy empieza el periodo declarativo con la renta, el 2 de mayo. ¿Todos nosotros qué pagaremos? Según los ingresos, pues el 15, el 20, el 25, el 27, el 28, el 30, que nos corresponda, de acuerdo con la escala de renta. Pero hay unos personajes que se han conseguido colocar su dinero en unos fondos especiales de inversión llamados ICAP, solo pagarán el 1% sobre la rentabilidad obtenida. Estos fondos privilegiados los ejercen aquellos que tienen mayores fortunas y que se acogen legalmente a este fondo. Leamos el periódico hace pocos días. SICAP en España. Depositante número uno de la SICAP, Emilio Botín, presidente del Santander. Lo cual significa, evidentemente, que si recaudáramos estos 93 millones de euros, podríamos mantener sobradamente el estado del bienestar. Les diré a título comparativo que en España hay 5 grandes tipos de pensiones. Las de jubilación, las de viudedad, las de orfandad, las de larga enfermedad y las pensiones no contributivas. Si ustedes suman qué le cuesta al erario público español pagar estas 5 pensiones, verán que esto supone al año 115.000 millones de euros. Si fuéramos capaces de rescatar el fraude fiscal, rescataríamos 93.000 millones de euros. Es decir, que podríamos subir las pensiones casi en un 80%. Que no nos diga que no hay dinero para el estado de bienestar. Que nos digan que nos administra muy mal, que es distinto. Segundo elemento, si un gobierno destroza el estado del bienestar, es en parte porque no ingresa suficientemente o en parte porque gasta mal. Si ahora yo les pregunto si el gobierno español gasta mal, ustedes verán que sí, que si hemos hecho aves en ningún sentido, si aeropuertos que nos tenían que construir, si diputados que cobran pensión hasta los 100 años, si dietas que se pagan, si billetes de primera, todo lo que ustedes quieran. Y aunque todo esto que estamos diciendo es muy importante y debería dejar de existir, yo creo que hay dos partidas de gastos que son inmensamente mayores que estas y más dolorosas para la República Española. Primera, un gasto en el que llevo trabajando 40 años. Ya se ha dicho pues un poco en mi biografía. estoy trabajando desde siempre en Movimientos por la Paz.